hacer, pero saben que sin que dejarse somos dos. En una noche en la cabina de una van, una Chevrolet van, una Chevy van. Somos seis barañados que te quieren transportar a una heavy disco, chisi, disco. Un poco de calor, será que lo presento. Chao, maravilloso.